bonita ni bailaba. Esa me miró sonriendo con sus ojitos de enamorada. Esa me miró sonriendo con sus ojitos de enamorada. Cuando baila, me quema su mirada. Cuando baila, me enamora y yo no puedo hacer nada. Cuando baila, mi cuerpo entero es una llamarada. Cuando baila, de su encanto escapar no puedo. Escapar no puedo.